Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Frente al control técnico hoy nos acompaña Rigoberto Varela. ¿Cómo le va, Rigoberto? Por allá saludando, por acá frente a los micrófonos saludamos Enza García, Randall Borges y, por supuesto, ¿quiénes más? Las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con este bonito tema. ¿Cómo no quererte, comandante? ¿No? Millones de razones para quererlo y seguirlo queriendo de por vida a nuestro comandante Hugo Chávez. Ya hoy estamos a 8 de abril. Estamos a menos de una semana de celebrar elecciones presidenciales en nuestro país. Y ya las cartas están echadas, ya las encuestas irreversiblemente apuntan lo que será un resultado incontrovertible, ¿no? Esto no tiene marcha atrás. Todas las encuestas, sin excepción, aquí tenemos análisis, por ejemplo, de periodistas como José Vicente Rangel, como Eleazar Díaz Rangel, ambos caracterizados por hacer estudios minuciosos de encuestas. Desde tiempos inmemoriales de nuestro periodismo, ¿no? Porque vienen haciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Análisis profundos de encuestas y ambos coinciden, al revisarlas, en que todas, cuando decimos todas las encuestadoras criollas. Exacto, las criollas. Por ahí salieron dos extranjeras de maletín. Bueno, ¿no? Es que tienen que. Ya voy a eso. Las encuestadoras criollas apuntan a que Maduro gana por lo menos por 10 puntos, la que da menos. Por lo menos por 10 puntos. Por cierto, que apunta por allí Díaz Rangel que ni Consultores 21 ni otra de estas encuestadoras de las pequeñitas no hicieron trabajos de encuestas para este periodo. No lo hicieron porque, bueno, ya les da pena. Desde la vez pasada que se pelaron tan feo, ya les da pena. Pero cuando decimos que todas las encuestadoras criollas dan esta visión es porque la oposición ha tenido que echar mano de refuerzos extranjeros una vez más, para hacer su política. Lo dice. Buscaron una encuestadora argentina. Bueno, y también los mercenarios salvadoreños, ¿no? Que también fueron a buscar. Hay tres cositas, eso iba. Ajá. Encuestadora argentina, que es la única en el orbe que apunta que Capriles va a ganar las elecciones. No sé dónde sacaron eso, pero tuvieron que apelar a refuerzos extranjeros. Mercenarios salvadoreños que ya están en el país y también están cercados, esto hay que decirlo, también se sabe por dónde andan y ya están fichados. Y la Maricori viaja hoy para el Cono Sur. Y por otra parte, más refuerzos extranjeros, tenemos que estos señores se han escudado debajo de las faldas del Departamento de Estado norteamericano para enfilar su campaña. Son algunas de las variables que ha tenido la oposición de la forma de comportarse frente a estas elecciones que ya a todas luces se están dando por perdidas. Y el discurso, más allá de la marcha que tuvieron ayer, el discurso lo evidencia. Y hoy lo vamos a analizar acá junto a un buen amigo de esta casa, politólogo Antonio Blanco. ¿Cómo le va, Antonio? Le damos la bienvenida también para que salude por acá. Gracias. Muy buenos días, Randolph. Buenos días, Enza. A todos los radioescuchas que a esta hora están pegados a sus radios, pues, escuchando La Ventana. Antonio, ayer hubo una marcha de la oposición que terminó en concentración en la Plaza Bolívar. En la Avenida Bolívar. En la Avenida Bolívar. Sí, en la Avenida Bolívar. Sí, en la Plaza Bolívar hubiese sido otra cosa. Sí. Lo hubieran llenado. Lo hubiesen llenado, seguramente. En la Avenida Bolívar hay una fotografía que yo quiero recomendárselas a todas y a todos, camarada. Revisen nuestra página web www.albaciudad.org. Allí usted verá una comparación. Usted mismo lo puede hacer sin necesidad de buscar ojo experto. Una comparación entre la marcha del cierre de campaña de aquel 4 de octubre, la marcha de las 7 avenidas, ¿no? De Hugo Chávez, y la marcha de ayer. La comparación salta a la vista. No llenaron la Bolívar. Por más que lo digan sus medios, por más que los titulares de prensa lo apunten, no llenaron la Avenida Bolívar. Pero creo que esto es lo de menos y lo conversamos antes de salir al aire con Antonio Blanco, quien nos va a aportar su análisis sobre estos puntos, Antonio. Sí. Sobre esta, cómo marcha esta campaña, hacia dónde se perfila, cuáles son los puntos, sobre todo los puntos relevantes de los dos principales contendores en esta campaña por la presidencia. Sí, mira, fíjate, hay unas variables que son importantes de destacar, porque esta campaña, podemos decir, atípica, en el que el tiempo es el que juega un papel importante en este momento. Tiempo, por supuesto, que el sector de la derecha no tiene. Exacto, por eso ellos pidieron al CNE que se pospusiera las elecciones. Correcto. Se está dando en un momento histórico en el cual Venezuela como nación está atravesando por un momento muy difícil, duro, pues hemos perdido a nuestro líder, el líder, el timonel de este proceso revolucionario. Pero la variable que hay que destacar aquí es la gran madurez que ha demostrado el pueblo venezolano ante una coyuntura tan difícil. En principio, cómo recibió pues la noticia de la desaparición física del líder, y cómo a su vez se ha venido encauzando en una campaña política por la continuidad de este proceso revolucionario. Cuestión que quienes están del otro lado de la acera han venido subestimando, han querido de alguna forma, a través de los discursos del candidato de la derecha en cada uno de los mítines que ha venido dando y ruedas de prensa, de generar las condiciones para que haya confrontación entre los venezolanos. Exacto, ellos buscan enfrentar al pueblo. Totalmente. Para generar, por supuesto, todo un proceso de desestabilización y así las condiciones para que en Venezuela se dé una intervención directa o indirecta o hechos de violencia que sirvan como excusa para un golpe de Estado o el que emerja en el seno de nuestras Fuerzas Armadas, que por supuesto hay una cohesión en este momento que jamás la ha habido entre el pueblo, Fuerzas Armadas, y que en el seno de las Fuerzas Armadas existe hoy en día una gran madurez también política y están a la altura pues del momento histórico para que de allí entonces emerja lo que ellos creen y que se ha venido hablando muchos de los analistas. Tú mencionabas a José Vicente Rangel en muchos de sus escritos en El Espejo. Él plantea de que bueno, lo que están es buscando ese Pinochet dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que todas estas provocaciones, inclusive la de ayer, a pesar de que no llenaron la Avenida Bolívar, fuimos testigos, pues, algunos presenciales, otros a través de los medios, de cómo hicieron desastres, destrozos en obras del edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No solamente eso, sino las pintas que allí hicieron muchos de los movimientos estudiantiles de derecha. Estamos conversando con Antonio Blanco. Antonio Blanco es politólogo. Fíjate, Antonio, esta mañana entrevistaron en Dando y Dando a Roy Chatterton, ¿no? Sí. Y una de las cosas que señaló Roy Chatterton, ¿no? Él coincide contigo, que ellos buscan un clima de enfrentamiento a través de la deslegitimación del CNE. Correcto. Hablando de, ay no, que si los del PSUV tienen las claves, que si estas no son elecciones democráticas. Por otro lado, este documento forjado, ¿verdad?, que le atribuyeron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que no es el primero que sacan por ahí, no, ya ellos forjaron otros, exacto, documentos. No es el primero que sacan por ahí. Ese malestar en los sectores antichavistas se sienten. En lo personal, pues yo el viernes vi cómo unas mujeres se pusieron a insultar a la Guardia Nacional Bolivariana allí en el Comando del Paraíso, ¿no?, en el Comando número 5. Pero una de las cosas, porque hay gente que está preocupada porque dice, no, que van a cantar fraude y el 14 de abril, una vez que den los resultados, aquí se va a armar la zampablera. Decía Roy Chatterton que ellos no están buscando eso, que ellos van a aceptar los resultados, pero que ellos están trabajando a futuro, a mediano plazo, en una desestabilización continua para generar un clima parecido al de 2002. ¿Qué opinas tú? Sí, fíjate. Voy a remontar un poco al 7 de octubre, porque previo a las elecciones pues del 7 de octubre ya se estaba manejando este tipo de información acerca de los ataques que recibe el CNE cada vez que hay un evento electoral. Esto, por supuesto, lo que significa es el grado de confianza que tiene el pueblo venezolano en su poder electoral. la gran confianza que hay en lo blindado que es el voto en Venezuela. Ciertamente, ya que el voto es blindado, que el sistema automatizado es blindado, es imposible de que se puedan dar elementos de trampa o de fraude allí. Ellos están tratando de crear en el imaginario popular, sobre todo en el imaginario de quienes siguen la corriente de derecha, crear ese ruido en el sistema, crear esa supuesta falla, o ponte que sí haya habido algún hacker que haya podido accesar, pero que no tenga la capacidad de generar algún cambio dentro del sistema, pero esa falla es la que ellos necesitan para justificar o un retiro del candidato o el llamado a fraude del 14 de abril en la noche. Ahora, Antonio, las condiciones no están dadas para un llamado a fraude. Es por eso que ellos aceptan el resultado, pero es un resultado que va, podemos decirlo, amarrado a una desconfianza que se va generando, que se generó ya con toda esta estrategia del poder electoral. Fíjate, este es el mismo Consejo Electoral del 7 de octubre. Los mismos cinco rectores, las mismas máquinas, el mismo software, el mismo procedimiento, igual, el mismo patrón electoral, el padrón electoral del 7 de octubre del año pasado, todo es igualito. ¿Qué diferencia a que hay en aquella oportunidad, aunque atacaron igualmente al CNE, pero el candidato de la derecha, que es el mismo de aquella oportunidad, reconoció los resultados adversos para él y que ahora no lo pueden reconocer? ¿Cuál es la diferencia? Mira, la diferencia está en que con lo que ellos no contaban era que la situación del presidente Chávez se iba a agravar. La desaparición física del presidente Chávez generó en ellos una cierta, desconcierto, y por otro, la confianza de creer que ir a unas elecciones sin Chávez les garantiza a ellos un éxito en las mismas, ya que no era Capriles enfrentándose a Chávez, sino Capriles enfrentándose a Maduro. ¿Qué sucedió? Que ante esa avalancha de amor, esa gran manifestación de amor y esa gran masa que se volcó a rendirle tributo al presidente Chávez en los días que duró, pues, en el círculo militar, en la academia militar, y respecto a las encuestas que de una vez comenzaron a darse con respecto al nivel de apoyo que tenía Maduro previo al anuncio que hizo el presidente Chávez ese 8 de diciembre, estas son las condiciones por las que ellos ahora están jugando a que, ya que no tenemos el tiempo, no tenemos las encuestas, no nos favorecen, ni la opinión pública nacional, que tú lo ves en la calle, cómo se siente ese amor y esa pasión, porque en Venezuela continúa el proceso revolucionario. Esto es lo que los ha llevado a ellos a atacar de manera contundente y ya de forma un poco más directa, aberrante, hacia el Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que ha contado con el respaldo y el reconocimiento de muchos países del mundo, ¿no?, con respecto a la claridad y transparencia de las elecciones que ha llevado adelante. Conversamos con Antonio Blanco, politólogo, nos acompaña a esta hora en La Ventana, y hay varios puntos que queremos analizar contigo, y por eso te vamos a invitar para que te quedes con nosotros la próxima media hora. Perfecto. Igual para recibir la participación de nuestros usuarios y nuestras usuarias, que se comuniquen por las vías telefónicas y también puedan intercambiar con Antonio. Pero hay varios puntos de la movilización de ayer y de esta campaña que ha hecho Capriles hasta ahora. Es una campaña totalmente distinta a la previa al 7 de octubre. Una campaña signada por la confrontación, totalmente, por la provocación, totalmente, por el discurso agresivo. Ayer, entre otras cosas, se metió con la esposa del presidente encargado, ¿no? Una constante provocación, el hecho de tomar símbolos del chavismo, símbolos de la revolución, para causar indignación ¿Qué busca Capriles con todo esto? Antes de irnos a la pausa, Antonio, ¿qué busca Capriles con esta confrontación? Porque obviamente, con el discurso de la confrontación, no está ganando el voto del chavista. Totalmente. No está ganando el voto del pueblo revolucionario. Pero sí se garantiza el voto duro de ellos. Pero el voto duro de ellos tiene un techo, que es 6 millones y medio. No va a ganar con 6 millones y medio. Yo diría que menos. El techo de ellos, de ese voto duro radical, antichavista, antipopular, es de 4, de 3 a 4. Pero con esos votos no gana. Entonces, exacto. No, ¿qué no, busca no. él con el discurso de la confrontación? Claro, fíjate. Ese es el discurso previo al 7 de octubre. Fue signado por toda una gran manipulación, como el mismo presidente Chávez lo planteaba en ese momento. No hay un momento en la historia en que la burguesía ha sido tan hipócrita como en este momento. Bueno, para estas elecciones, el 14 de abril, la hipocresía se ha maximizado a unos niveles impresionantes. Pero que para el 7 de octubre, el elemento psicológico, el elemento de manipulación de operaciones psicológicas fue gigantesco. Hay que recordar los mensajes de texto, hay que recordar las llamadas en la madrugada, hay que recordar los saboteos que se dieron en el momento. Y que hoy en esta coyuntura electoral se sigue dando, pero ya de una forma distinta, porque aunque pareciera extemporáneo decirlo en este momento, pero es que la partida del presidente Chávez generó tanto en sectores no tan radicales de la derecha y sobre todo en nuestros sectores una vamos a decir un gran proceso de reflexión acerca de quién realmente estaba trabajando por el país, quién realmente estaba en lo personal haciendo. He escuchado a gente que siempre sigue que es opositora o que ha sido opositora, pero no de esto come candela, pero sí opositores, decir que Chávez no era tan malo. Sí, que Chávez fue un gran hombre, que Chávez tuvo una buena política internacional. Así ¿no? es. Entonces, en el discurso de Capriles, en el que yo le estaba haciendo el seguimiento todos estos días, por obligación, pues. No por gusto, por obligación. Cuando tú le haces el análisis semiótico a ese discurso de lo que es la comunicación política, el análisis de contenido, te das cuenta de que es un discurso dirigido no solamente a la provocación a dirigentes del alto gobierno, sino a la provocación de la gran masa chavista. Nos están llamando enchufados a todos. Entonces, bueno, a ellos mismos se están llamando enchufados, ellos mismos, porque muchos de ellos que siguen... que tienen los beneficios del gobierno. La misma cuña esta. La misma cuña. Ya se develó que una de las señoras es beneficiaria de los programas otro del gobierno. Otro elemento importante aquí, Randolph, Enza, es que ya a la derecha y a los aparatos ideológicos de la derecha se le imposibilita en este momento manipular a la masa, pues, popular con respecto a sus complejos. ¿A qué me refiero? Anteriormente nos decían, y yo estoy seguro que gran parte de esa masa opositora no radical al chavismo lo ha hecho es por el carácter estético que se le generó. Exacto. Al chavismo. Claro. ¿Eh? Entonces, claro, no, yo no soy chavista porque yo no quiero ser negro, o yo no soy desdentado. Te hay que recordar eso. O yo no soy Nietzsche, o yo eso no soy ignorante. Acabó. Eso o sea, se acabó en este país. TCU, así es. Exacto. Yo conozco gente de escasos recursos que por el hecho de haberse podido pagar un TCU en un instituto privado, eso los hace caprilistas. Totalmente. Entonces, ya eso en este país se acabó. Para ellos es imposible continuar con esa manipulación, y a la prueba está que han tratado de mimetizarse con respecto a los valores y símbolos nuestros. Así es. Continuamos al regreso de esta pausa con Antonio Blanco, politólogo. Por supuesto, recibiremos su participación para que le haga cualquier interrogante a nuestro invitado del día de hoy, consultas, comentarios, sencillamente también referente a lo que fue esta movilización opositora el día de ayer, que dejó varios destrozos en el centro de nuestra ciudad y también dejó varias heridas que vamos a comentar justo al regreso. Vamos a la pausa. Bueno, y este tema pues está dedicado al profundo discurso del candidato opositor y esa entrevista tan jugosa, densa, densa. Hay tiempo que le dio para a los periodistas. Sí. Esa profundidad del discurso, por supuesto, debido a que ese es un hombre que inclusive cuando estuvo preso, y eso es lo que el pueblo que lo sigue tiene que darse cuenta, quién realmente tiene las condiciones, la formación política para llevar adelante un país como Venezuela. Venezuela no es solamente un territorio, aquí estamos nosotros sentados sobre la mayor reserva de petróleo

Ayer, Antonio, quedamos a conversar esto. Hubo diversas reacciones de la oposición y también del candidato opositor que marcaron o dieron unas señales de clara provocación y confrontación. Por ejemplo, los daños a las infraestructuras y el robo de materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela en una de las edificaciones que está aledañas a la Avenida Bolívar. La pinta de grafitis con la frase "que viva el cáncer", tomada de la Argentina de Evita Perón. Son ¿no? tan poco originales que se copian acostumbrados a robar. Para las campañas, los eslogan chavistas, y para atacarnos, los eslogan del fascismo internacional. Están acostumbrados a robar, definitivamente. Además de esto, el candidato de la derecha se metió con la esposa del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, la misoginia ya es característica de estos elementos, ¿no? Sí. Marcharon de nuevo con las banderas de las siete estrellas. Esto me llamó la atención. Yo se lo digo porque ya estuve ahí, a mí nadie me lo contó. La consigna: y se murió, el comandante se murió. Abierta provocación directa al dolor del pueblo chavista, y hay que decirlo, de la mayoría del pueblo venezolano que es chavista, directa a la provocación. Y bueno, además de ello, dejaron toda la Avenida Bolívar sucia, los destrozos, la pinta de grafiti, destrozos a la vegetación, etcétera, que ya están acostumbrados a hacerlo. ¿Qué sacamos? ¿De dónde sale tanto odio? ¿De dónde sale tantas ganas de destruir, al contrario, en todos los aspectos? Sí, mira, lo que aquí se dio y se sigue dando cuando el presidente Chávez irrumpe en la política nacional es un gran choque, porque la irrupción del presidente Chávez en la política nacional quita el velo de lo que es la lucha de clases en Venezuela. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque mucha gente entiende lucha de clases como odio de clase. No es lo mismo. No es lo mismo porque la lucha de clase, la que vemos en las fábricas, la que vemos en todos los espacios de la sociedad venezolana, se refiere al carácter antagónico que existe entre una clase explotadora que, por las características que se dieron en el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela, es una clase parasitaria. Es una clase que ha vivido solamente de la expoliación de lo que genera el trabajador venezolano y de lo que genera el Estado venezolano. Entonces, es una clase parasitaria que en muchos casos, y eso invito pues a quienes nos adversan a que revisen un poco la historia y busquen en hemeroteca de los años 70, de los años 80, cómo aquí una clase fue empoderándose por medio del robo, por medio de la expoliación hacia la riqueza del Estado. Entonces, esa lucha de clase fue totalmente velada, por supuesto, a través de los aparatos ideológicos del Estado. Entre uno de ellos, por supuesto, los medios de comunicación, que tuvieron también su efecto sobre la familia. Y esta reproducción del modelo burgués, pero de un modelo burgués totalmente perverso, porque va en contra de lo que fue pues el modelo de desarrollo burgués capitalista como tal. En Venezuela se desarrolló un capitalismo totalmente deformado. Y esto nos llevó a que, por ejemplo, en los años 80 se dieran las condiciones mediáticas en las que la sociedad se empezó a mimetizar con lo que es el modelo burgués. Entonces era una sociedad burguesada, veníamos de una sociedad burguesada con adopción de los valores burgueses. Cuando el presidente Chávez irrumpe en el año 92 y luego cuando llega en el año 98 al poder, se da un choque, podemos decir un choque intracultural o cultural dentro de la sociedad venezolana, entre aquellos que, a pesar de que vivimos en barrio o tenemos condiciones de clase obrera, no queríamos aceptar esa realidad y nos mimetizamos con los valores burgueses. Es cuando el presidente Chávez comienza a generar, vamos a decirlo así, condiciones para el rescate, la reflexión acerca de nuestra condición de clase, cuando él habla, por ejemplo, de su condición de arañero, de cuando él era muchacho, cuando jugaba pelotique goma con los pies descalzos. Son cuestiones que empezaron decir, ah, mira, exacto, así éramos nosotros. Así soy yo. Yo me acuerdo que yo también jugué pelotique Gómez y así lo hacía el otro. Entonces, ese choque generó totalmente, por supuesto, una división en esta sociedad aburguesada. Antonio, tenemos llamada telefónica de nuestros usuarios. Le recibimos a continuación. Buen día. Buen día, Elsa y Randolo, Mayra Borges. ¿Cómo le va, Mayra? Hola, Mayra. En primer lugar, me llevan a las venas abiertas de Sudamérica. Ustedes, muchachos, hablando de la historia, hablando de esto. Me llevan también al eurocentrismo, al colonialismo, al germen del pensamiento conservador, a la iglesia productora del conocimiento, que la iglesia tenía también el pensamiento de que si uno leía algún libro que no fuera lo que ellos mandaban, o la Biblia, bueno, uno era un hereje. Y así nos tenían minimizados, invisibilizados a todos. Bueno, muchachos, les quiero hacer una pequeña acotación. Gabriel nos los pidió ayer. Ajá. Se los pidió a Ensa, a los hijos de los extranjeros. Se los pidió a los negros, a los patín al suelo, a los que van a las meriendas de negro, a los trabajadores a las alas, a los que viajamos, que somos 21 millones de delincuentes. Todo eso no los pidió. Sí. También dijo que no había viviendas para los damnificados. Y ellos se metieron a un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela ayer. Sí, hombre. A destruirlo. Acuérdense que en Yari, el día que ganó Capriles Randowski, ese mismo día que habían dicho que había ganado las elecciones en Miranda, se metieron en Yari y quemaron el CDI donde estaban las misiones también. Lo que ellos piensan hacer. Bueno, en un solo día, fíjate cómo destruyeron un edificio. ¿Qué harían en el gobierno, no? Bueno, y ayer aquí mismo en Plaza Venezuela, ayer les tiraron, tengo fotos, les tiraron piedras a la gente de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a que están aquí en Plaza Venezuela. Bueno. Aquí en la entrada de los estadios, para que usted vea la clase de personas que ellos son. Y las personas que supuestamente piensan regir los destinos de esta nación. Eso es lo que le quería decir, muchachos. Gracias, Omeira. Bueno, hasta luego. Gracias. Continuamos con Antonio Blanco acá en el estudio. Antonio, las encuestas, por otra parte, ya están apuntando a una victoria de Nicolás Maduro. De Maduro, sí. Hay una tendencia que la que da menor margen da 10 puntos de diferencia. La más conservadora, la que más creo conservadora que es la de G21. No, y Data Análisis. Da una victoria por 10 puntos. Sí. Ahora, cuando se tienen estas encuestas así, más allá de que las encuestas no ganan elecciones. Así ¿no? es, porque totalmente. Una encuesta puede decir misa, pero si la gente no vota, el resultado puede variar. ¿Qué dice la lectura de las encuestas para ti, como politólogo? ¿Qué dice esta lectura? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Inclusive algunos apuntan a que la brecha puede ampliarse en comparación a las elecciones que el mismo candidato de la derecha, Capriles, enfrentó al mismo Chávez. ¿Por qué podría ampliarse esta ventaja? Podría ampliarse porque fíjate que a diferencia del evento electoral del 7 de octubre, a pesar de que habían elementos suficientes de un voto emocional con respecto al líder, el presidente Hugo Chávez, ese voto emocional tenía un porcentaje muy bajo con respecto al voto ya más consciente, con respecto al voto mío por la solución de los problemas sociales. Con el evento, pues, con el evento sobrevenido, que ya todos sabemos, triste, lamentable, el elemento emocional, la variable emocional del voto toma mayor fuerza. Y esta fuerza es la que le da mayor capacidad o le da una clara ventaja al candidato presidente encargado Nicolás Maduro con respecto al candidato de la derecha. Yo creo que esta a pesar de que hay encuestas conservadoras de 10 puntos, yo creo, y creo no equivocarme, que analizando pues lo que ha sido el desarrollo de esta campaña, pero no solamente de la campaña, porque la campaña se enmarca en una serie de eventos que se han venido dando, eventos coyunturales que se han venido dando desde hace un año para acá, ¿no? El candidato de la derecha tiene casi que 3 años en campaña, Y esto no le ha servido a él para poder tener una, no una ventaja, pero sí un acercamiento significativo a los votos nuestros del chavismo. Entonces, yo sí creo que en este evento del 14 de abril está el margen de ventaja que tiene el presidente encargado, Nicolás Maduro, se va a ampliar bastante. Se va a ampliar. Fue de 12 puntos. De 12 puntos fue el de presidente Chávez. El de Chávez contra Capriles. Fue de 12. Sí. Creo que estamos en el mismo programa cuando analizamos ese punto. Allí. Así es. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días. Buen día. Habla Fernando. Hola, Fernando. Buenos días para ti, Enza. Buenos días, Randall, y al invitado. Gracias, Fernando. Nos conocemos. ¿Sí? Claro, cómo no. Mira, yo quiero decir esto. Estamos hablando de un voto emocional, pero nosotros tenemos que pasar del voto emocional al voto razonado, por cuestión de lógica, por cuestión de patria, por cuestión de que nosotros tenemos que ver el país hacia adelante y no hacia atrás. El presidente Chávez, desafortunadamente, está físicamente, no está con nosotros. Emocionalmente, está con nosotros. Pero la emoción tenemos que transformarla en hechos concretos, porque él nos dejó ideología, nos dejó un proyecto y una obra que tenemos que continuar. El lunes nosotros vamos a sacar una encuesta personal. Así es. ¿Quiénes son los votos que nosotros le prestamos a ellos? Eso es muy importante leerlo desde el punto de vista que es. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos tienen unos votos prestados, votos descontentos. Entonces el lunes nosotros debemos saber si eso en verdad eran votos descontentos o son personas que se pusieron la franelita, la gorrita, pero su corazoncito lo tienen hacia el lado de la derecha. Porque todos lo tenemos, no tenemos la culpa, todos tenemos el corazón del lado izquierdo. Y el presidente era zurdo. Eso mata cualquier cuestión. Dentro de todo, mi amigo, ¿verdad? Yo vivo en un sitio que está lleno de personas de la derecha. Tú sabes que es difícil lo que tú acabas de hablar ahorita. Por este sitio donde yo estoy, no ha pasado ninguna persona que me diga de dónde eres tú. Si eres italiano, eres venezolano, eres de la izquierda, eres de la derecha. Y aquí sí hay votos, mi amigo. Lo que pasa es que no lo contactamos. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Claro. Nosotros pensamos y mantenemos, y es lógico que debamos de mantener nuestro caudal y sabemos dónde está para mantenerlo, pero también tenemos que capturar los que tú sabes que pueden votar por el lado izquierdo. De eso se trata. Si quieres, el lunes hablamos. Ahí está. Ahí vale, está. Pues. Sí, ¿eh? Dale, un abrazo, Fernando. Y fíjate que él ha dicho algo muy interesante, porque ciertamente los sectores de clase media, yo me niego a llamarle clase media, los sectores medios, ¿no? Solo en base y por su incapacidad de ver, yo no quisiera usar palabras que puedan, porque hay sectores de clase media que nos apoyan y que están claros pues con respecto al proceso bolivariano. Y son bien leales, van a votar. Claro. Lo que pasa es que en las zonas donde viven amedrentados. Es que yo quiero una zona de los sectores medios. Y los que apoyamos al proceso nos encontramos en las esquinas, en el supermercado, y hablamos así bajito. Sí, como que si somos delincuentes. Entonces, el miedo... Seguimos siendo perseguidos de izquierda, ¿no? Así es, en pleno proceso revolucionario. Entonces, es el miedo lo que la derecha le ha permitido mantener ese caudal de apoyo. Entonces, ¿qué sucede? Que al desconocimiento de su carácter histórico que tiene el sector medio en Venezuela, porque el sector medio es totalmente antagónico con lo que es la clase burguesa. La burguesía es el verdugo natural de la clase media del sector medio. Lo que pasa es que el sector medio se cree propietario cuando es un asalariado. Entonces, fíjate que Randolph, tras micrófono, nos decía, pero es que el carácter de lucha de clase en Venezuela, yo creo que es una de las debilidades que hemos tenido. Y yo estoy seguro, y es bien positivo que el presidente encargado, Nicolás Maduro, candidato a la presidencia, próximo presidente de la República Constitucional, ha venido generando esa reflexión con respecto al carácter de clase que tiene este proceso revolucionario y la conciencia de clase que deberíamos tener cada uno de los venezolanos. La burguesía, ellos están conscientes de qué clase pertenecen y cuáles son los intereses que defienden. Nosotros somos los que tenemos que estar claros en qué espacio de este momento histórico estamos, ¿eh? Nosotros somos clase obrera. Usted puede tener el carro, el apartamento, un sueldo de 30 mil bolívares, pero usted es un asalariado. O sea, si nosotros hiciéramos una encuesta, un sondeo, y la pregunta fuese, si a usted lo despiden de su empleo hoy, ¿cuánto tiempo cree usted que pueda sobrevivir sin empleo? Si tú me dices un mes, ahí lo tienes, pues estás mal. Porque Le preguntas a un burgués de estos que andan. Bueno, el ejemplo lo tenemos con el candidato de la derecha. Ese hombre no trabaja. Está desempleado. Él es desempleado. Lo que pasa es que, fíjate, él es propietario. Y ha tenido para hacer ya dos campañas presidenciales, que no son cualquier cosa a nivel de presupuesto. Pero si tiene para pagar un condominio en Manhattan. Ah, bueno. Entonces, imagínate tú todo el dinero que tiene. Esa reflexión hay que hacerse a nuestros hermanos venezolanos que nos adversan, que son en parte viven en los mismos sectores populares o viven en otros sectores ya no tan populares. Bueno, porque eso también es otra concepción errática que la clase o que la sociedad de consumo en Venezuela ha querido imponer, porque entonces sectores populares son los sectores cuando todos somos pueblo, pues. Entonces esa es la discusión que a partir del 16, del 15 de abril hay que comenzar a dar y comenzar a fortalecer esa conciencia de clase que es necesaria en estos momentos, pues. Oye, Antonio, te agradecemos el haber acompañado esta parte del programa, pues, con tus análisis, con las reflexiones y, por supuesto, ya en esta ruta que ya queda poco para lo que es la campaña y, por supuesto, para las elecciones. Te esperamos para analizar el postelectoral. Aquí estaremos. Muchas gracias, claro, Antonio. Sí. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Un llamado final es que este pueblo, señores, ya está maduro. Este es un pueblo que ha venido atravesando, no son 14 años, ¿no? Son 20 años, pero es un proceso que comenzó, hay que recordarlo, nuestro siglo XXI comenzó el 27 de febrero del 89, cuando este pueblo salió a decirle no a un proceso de globalización. Y ha seguido así. Y fue con el presidente Chávez que se profundizó la lucha antiglobalizadora. Que las fuerzas adversas, que las fuerzas internas, que no son solamente sino operadores políticos de las grandes fuerzas o de los grandes poderes internacionales, han venido y han tratado, pues, de llevar al traste a este proceso revolucionario. Es lo que quisiera al final, reflexión. ¿Quién realmente garantiza los intereses de la nación? ¿Es el comando contradictoriamente llamado Simón Bolívar o el comando Hugo Chávez? ¿Es Maduro la garantía de continuidad del proceso revolucionario, de conciencia de clase, de las reivindicaciones sociales? ¿O son aquellos sectores que dieron un golpe en abril que pronto vamos a estar conmemorando otro año más de esa fecha que vivirá en la infamia? ¿O es la continuidad de quienes acompañaron al presidente Chávez en vida para que este pueblo pueda realmente, después de 200 años, continuar con una verdadera independencia y una verdadera emancipación de nuestro pueblo? Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Vamos a la pausa musical. Al regreso, por supuesto, continuaremos con más de La Ventana. ¿Qué tenemos? Cristóbal Jiménez, Adecos y Copellano. No volverán. Thank you.

él en el trayecto de su campaña debió ser más auténtico, ofrecer, por ejemplo, una propuesta, cómo abordar los problemas que tiene el país, qué propone, qué argumenta. No conoces el plan de la patria, porque esa es la propuesta. El plan de la patria es un libraco enorme por el que votamos la mayoría de los venezolanos el 7 de octubre y queremos ratificar ese plan de la patria. Entonces, ¿qué propone Capriles? ¿Qué propone Capriles? Dime, ¿qué propone? Evidentemente, la mayoría, pienso yo, mira, el pueblo lo que necesita es que se acabe esa bendita lucha, entre comillas, de clases, de apátrida, pipiyanqui, escuálido, majunche, patriota, explotado, pobre, burgués. Mira, si gana Maduro, bueno, evidentemente las encuestas lo dicen, cuando gane el chavismo como tal, los dirigentes deben tratar de mitigar o eliminar ese discurso, porque mientras más tiempo pase, ¿verdad?, el país quiere unión, paz, que podamos trabajar todos juntos, que se esa división innecesaria entre familiares, vecinos. La gran mayoría del país necesita eso para poder avanzar y salir y solucionar los problemas que tiene el país: inseguridad, servicios públicos, la corrupción impune, ¿ves?, en el mismo gobierno. Entonces yo lo escucho a ustedes, que los burgueses, y digan ustedes, los burgueses que trabajan en el gobierno, los alcaldes que viven en el valle y al mes se mudan para una quinta en la Florida. Ajá, ¿y qué opinas entonces, tú de los que estafan a la gente con los carros? ¿Qué opinas tú de la estafa inmobiliaria? ¿Qué opinas tú de la corrupción de empresas Polar que tienen para vender cervezas, pero no para vender harina? A todos, porque tú no hablas de la corrupción en la empresa privada, amigo. A todos, sea quien sea, al grupo hay que meterlo preso, bueno, pide la ley, pues. ¿Sabes qué es revolucionario? A ver. Que un dirigente del gobierno, del Ministerio de Interior y Justicia, por decirte algo, diga, este diputado del PSUV va a ser investigado y sancionado por corrupto. ¿Qué opinas tú de las investigaciones a Mardo? ¿Estás de acuerdo con que investiguen a Richard Mardo? No, estoy de acuerdo. Si se comprobó que es corrupto, que se aplique la ley. Bueno, se le está investigando, pero se está haciendo algo, ¿no te parece? ¿Qué opinas tú de Arnés Chacón, hermano de Jesse Chacón? Allí se dio con sus huesos para la cárcel por corrupto. ¿Y qué hizo su hermano? Muy honestamente, se retiró del cargo. Entonces, si hay casos de lucha contra la corrupción. A ver, Gerardo, vamos a ir redondeando, corazón. Escúchame, mira, si a mí me dices, ¿verdad?, que Jessica Cone o Vilma Mora son candidatos, ¿verdad?, yo te digo sinceramente, mira, yo soy capaz, yo soy oposicionista, lo sabes, ¿verdad?, yo soy capaz de votar por Jessica Cone, porque evidentemente es el único Vilma Mora que tienen plena gestión en el chavismo, ¿ves? Jessica Cone, el satélite Simón Bolívar, la Casa de Vera, Policía Nacional, y eso se reconoce, ¿ves? Pero por favor, Nicolás Maduro, que lo que ha hecho es insultar y decir tonterías e incoherencias, por favor. Entonces, muchas gracias, discúlpame, como siempre, discúlpame mi alteración, pero tenía que decirlo. Muchas gracias y feliz día. Feliz día, Gerardo. Mira, por lo visto, tú lo escuchaste la primera parte del programa. Una cosa es la lucha de clases y la otra cosa es el odio de clases. La lucha de clases es inevitable. ¿Por qué? Porque el capitalista lo que quiere es tener personal asalariado que le genere poco gasto y le produzca la mayor ganancia posible. Por el otro lado, el sector trabajador quiere tener buenas condiciones de vida, que eso implicaría entonces que el capitalista gane menos. Entonces, la lucha de clases, Gerardo, existe de toda la vida. Es el motor de las luchas de la humanidad. Una cosa es la lucha de clases, que es imposible borrarla, y la otra cosa es el odio de clase. Pero tú te refieres a una serie de epítetos, entonces nos colocas como que los chavistas somos los violentos, pero los chavistas no hemos dado en estos 12 años, en estos 14 años, no hemos hecho guarimbas, no hemos saboteado la industria petrolera, no hemos dado golpes de Estado, no hemos llamado a nadie desdentado, no hemos llamado a nadie lumpen. Ibsen Martínez habló de la gente que fue a llorar al comandante Chávez como merienda de negro. Eso no es violencia. Me gustaría mucho que tú llamaras a RCR y llamaras a Globovisión y vinieras con estos mismos discursitos, Gerardo. Y lo que te decimos, que tiene que proponer algo nuevo, es que no queremos, la mayoría que votamos por el comandante Chávez el 7 de octubre, no queremos algo nuevo. Queremos que se lleve a cabo el plan de la patria, que por cierto, Gerardo, fue discutido con toda la sociedad venezolana que quiso hacerlo. Adelante la nueva llamada, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días, la señora Daisy. Hola, Daisy, ¿qué tal? Oye, oyendo, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero hay otros temas más importantes que eso. Es lo claro. Que bueno, si él quiere poner su opinión, bueno, que llame a Globovisión, que ellos son los del odio, lo que pasó ayer. Eso es lo que ellos tienen que ver, que ellos ven y oyen la parte de ellos, pero no ven y oyen lo bueno que ha pasado como yo. Tengo de todo que comentarte un poquito, lamentablemente es corto el tiempo y bueno, ya hace breve. Yo lamentablemente ayer me llené de, como quien dice, de fuerza. Ajá. Y de todo para ver el programita de los artistas. Definitivamente es como volver a la Cuarta República. Sí. Hasta él le va a devolver Teresa Carreño. Es una cosa asquerosa. El Teresa Carreño nunca fue de ellos, siempre fue de las empresas que lo alquilaban. Él se lo ofreció, él va a ser supuestamente el presidente de Venezuela. Él ofreció al Teresa Carreño. Lo que sí quiero es que nos devuelvan al pueblo la Aula Magna. Ajá, entonces mira lo que pasó anoche, lo que pasó ahí, lo que hicieron, el desastre que hicieron. Ahora yo me pregunto, Ensa, bueno, son muchas cosas y tengo que hacerme preguntas y comentártela, pero poco a poco iré llamando y comentando. Uh-huh. Si ellos llegan, según supuesto, negado, como dicen, llegan a mandarse sinvergüenza, entonces van a tumbar todos los edificios que han hecho de la Gran Vivienda de Venezuela, o le van a cobrar el lo que cuesta, o los van a sacar. Y venderán a los apartamentos y se los asignarán, sí, a sus panas, como sí, hizo Blanca Ibáñez con Juan Pablo II. Entonces yo digo, Ensa, gente que está tan ciega, chica, ¿ah? Que el odio no lo deja ver más allá de lo que ellos quieren ver. Ahí está la Gladys Ibarra, eso es lo que te iba a comentar. Esta niña nunca fue protagonista de ninguna película, ninguna novela ni nada, pero no fue protagonista de lo que ellos querían hacer ahí, porque era la negrita, la que estaba supuestamente viviendo fuera del país. Y una estupidez, y yo te digo, nada más ellos se lo creen. Triste por ellos, ¿verdad? Porque el odio no lo deja ver más allá. Pero te digo, Ensa, lo que me está molestando es que todo lo que están haciendo, por donde pasa, aquí tiene que haber ley, aquí tiene que haber alguien que le ponga ya preparo a esa gente. No es que nos vamos a poner entre pueblos, como dice el necio ese que llamó ahorita, que este y que el otro. No, no, eso es lo que tú dices, ¿verdad? Lucha de clase, porque si no fuera aquí, en la Cuarta República, ellos mandaron más de 50 años. Si no hubieran tanto pobre como ellos nos hicieron crecer, nosotros fuéramos iguales, pero ellos mismos son culpables de que nosotros hayamos crecido como pobreza. Entonces, ¿qué están hablando? Eso es lo que tienen primero que ver, y esa tiene que haber aquí ley, que lo que ellos hagan, ellos tienen que pagar, porque ya basta de esa sinvergüenza, y la comida y todo lo que se está vendiendo, todo lo que ellos están escondiendo, todo lo que están vendiendo caro. Esa es la otra cosa que me tiene molesta, que tú vas al mercado y todo. Sí, están, el ataque económico es terrible. Es horrible, todo económico. Y como te lo dije yo, una señora antier que fui a comprar, yo digo, bueno, pero entonces, ustedes son políticos, ustedes son comerciantes, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, si quieren no lo compren. No, no lo voy a comprar, chicas, no lo voy a comprar, porque ustedes lo que son unos abusadores, porque aquí se están aprovechando de la oportunidad de todo lo que está pasando en el país. Y eso es una crítica constructiva al gobierno, ¿eh? Uh-huh. Que manden a la calle a esa gente a trabajar, chicas, que manden a Indepavia a ver qué es lo que está pasando con todo, porque todo está demasiado caro, ¿eh? Un abrazo y los quiero mucho. Después un abrazo grande, Daisy. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, está? Ingrid, ¿qué tal? Mira, el señor Gerardo está bien pelado. Porque que no venga a decir, la desalicia de clase siempre ha existido. Uh-huh. Siempre. Así que no venga él con ese cuento. Fíjese, lo que estabas comentando de Gladys Ibarra. Nunca le dieron un papel de protagonista, sino era el servicio, la chusma. Mira, yo me acuerdo cuando Gladys Ibarra empezó en la telenovela Cristal. Y hacía el papel de mujer de servicio, o sea, el pelo corto, era bastante afro. Y después se tuvo que alisar las chichas y operar la nariz y le dieron papeles un poquitico, con un poquitico de mayor peso. Pero vamos a estar claros, o sea, Gladys Ibarra, que es muy buena actriz, nunca ha tenido las oportunidades que se ha merecido por su condición de afrodescendiente, a pesar de las chichas alisadas y la nariz operada. Sí, pero lo que pasa es que ellos no se dan cuenta que ellos lo subestiman. No. Eso siempre existió. Mira, yo tengo dos familiares que fueron ayer a esa marcha. Y ay, que eso estuvo lo máximo, que habían aquellos tremendos artistas, que estaba María Teresa Yacín. Yo estudié con María Teresa Yacín en el Liceo de Aplicación. Y nunca me gustó ella porque era bien pretenciosa. Yo me sentaba al lado de ella porque era por orden alfabético. Y entonces me tocaba al lado de ella, bien pretenciosa. Se montaba, tocaba cuatro con aquella. Ella siempre cantaba muy pretencioso, muy mono. Nunca, una vez la conseguí en la Avenida Urdaneta y le pregunté, porque ella estudió psicología, que cómo le iba. Entonces me dice, qué raro que tú no ejerces la carrera, te da mejor como respuesta. ¡Uf! Con aquella arrogancia, con aquella... Ella, no, cuando se ganó el premio, una esa hermana mía, que por ser tanto isabista, me dijo, ay, viste, ni me interesa. Yo estudio con ella, pero no me interesa, no me gusta esa la gente que ve a otra por encima del hombro. No, todos somos iguales. Y que no me venga este Gerardo a decir de la división de clase. Ellos tienen, se la tienen arrecostada a Nicolás porque es de origen humilde. Pero él tampoco es ningún cachivacho. Un hombre está bien centrado, tremendo discurso. ¿Tú crees que Capriles se va a un discurso retrospectivamente de la historia? Ese no sabe ni dónde está parado. Es el propio loco. Yo aquí vi una vecina salir allá y parece que no le comió ese discurso porque al ratico estaba acá. Ese hombre no tiene nada en el cerebro. Lo que pasa es que a ellos les gusta ir, ver a la sentirse pisoteado, venerar a esa gente de arriba. No, es subestimarse. Cuando uno tiene que tener dignidad, el ser humano tiene que tener dignidad. Venga donde venga, tiene que tener dignidad. Y no la tienen, empezando por estos familiares míos, no la tienen. Tú que me ibas a sudar, como hasta con nosotros. Ay, que decían cantidades de eslogan que sacaron. Ellos no van para el baile, ellos saben que eso va a ser aplastante. Y en cuanto a Nicolás, bueno, que ni siquiera los nombre, que el nombre eso es más un chico, que no lo nombre y punto, ya está. No, es lo que le interesa ganar la presidencia, no, o nos interesa a todos. Que ni los nombres, porque ya sabemos qué tipo de personas son. Fíjate cómo destruyeron esa obra totalmente. Entonces, ¿quiénes son los malandros? ¿Quiénes son? Entonces, Gerardo está bien pelado. La división de clases siempre existió aquí, siempre. Vea los videos antes de Caracas, como la gente vivía arrastrado en aquel rancherío que lo fomentaron ellos en 40 años robando. ¿Qué mayor ejemplo de odio de clases que la masacre de Caracas? Ajá. Entonces, que se dejen de esa estupidez, porque siempre va a existir distinción de clase. Y el pobre que se presta para eso, le gusta que lo pisoteen, le gusta que lo arrastren, que lo pongan como sirviente, servicio. Eso es lo que está pasando, pero siempre ha existido esa división. Que no me venga ese Gerardo a estar hablando de esas estupideces, porque siempre va a ser así. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid Jiménez. Tenemos muchísimos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos dicen, camarada, saludo, Bella Enza. Capriles, con el dinero que paga ayer a la gente de otros estados, se hubiera metido en el problema de la basura. Nos dicen, ¿cómo es posible que el Indepavis no haga nada ante las denuncias contra las embotelladoras de agua de garrafón que aumentaron el agua de 25 a 30? Yo estuve en Patanemo en Semana Santa y quitaron la luz y el agua por 3 días. Y el agua mineral le estaban vendiendo a 30 la garrafa. Nos dicen, hola chicos, espero con ansias el 14 de abril. Ese día nuestra venganza será que esa oposición tenga patria, de la cual puedan disfrutarlo, dice Zoraida desde Baruta. Nos dice Moisés, sugiero que el reportaje sobre los destrozos en el edificio de Misión Vivienda sean transmitidos en cadenas, ya basta. Nos dicen, buenos días, qué buen programa. El camarógrafo que hizo la toma Capriles, seguro que era de Chávez, y ahí se notaba que los pericos lo acompañaban. Saludos, Enza, para ti y Randolph. Gracias por la canción, es muy buena. ¿Dónde la consigo? Bueno, Lucía, denso, mándanos una dirección de correo y te la podemos mandar por allí. Nos dicen, ayer en la Avenida Bolívar, ¿dónde estaban las banderas de ADECO, PEI, ABP, Únete? Un nuevo tiempo, cómo se pierde la identidad política al servicio de un bufón, lo dice Coromoto, quien nos dice también, Capriles está como el borracho cuando sabe que le embarró, se pone vulgar y hasta vomita en la mesa, vamos al noveno inning con las bases llenas. Nos dicen también, Ventana, todos estos artistas que hablaron a favor de Radonsky y que se creían una élite por sobre el común, desean que vuelva la cuarta para el pueblo. Mira, con respecto a esto, a este evento de artistas, yo pienso que cada quien tiene, en el caso de los artistas, ¿no?, tienen derecho a apoyar a la opción política que quieran, ¿no? Pero yo veo una diferencia muy grande entre los que se concentraron alejados del pueblo, porque para ellos pueblo es el que va al trasnocho cultural. Es gente de mucho dinero que puede pagar las entradas exorbitantes de los espectáculos que ellos organizan. Ese es el pueblo al que ellos obedecen. están estos artistas, como también hay otros que se han dedicado a luchar por el gremio. Por ejemplo, Yanis Chimaras, que en paz descanse, él formaba parte del sindicato de Venevisión, buscando no solamente beneficios para él, sino para todo el colectivo. Ahí está la diferencia entre el capitalismo y el socialismo. Capitalismo, ahí tenemos un Leonardo Padrón, que habla yo, el intelectual, yo, el escritor. Un Laureano Márquez, yo, que ay, yo soy Francisco de Miranda. O sea, ellos piensan es en la individualidad. Muchos de ellos estaban allí, yo estoy aquí porque es que si me asocian con el chavismo no me dan trabajo, yo estoy aquí para conservar mi puesto de trabajo. No, todo, por las razones que sean, ¿no? Por las razones que sean, la visión de este grupo de artistas es una visión netamente individualista. Yo quiero que me devuelvan mi país. Ellos no hablan de nuestro país, ¿no? Y por otro lado, están los artistas que han tenido el valor, porque hay que ser valiente para hacer lo que ellos hicieron. Por lo menos el caso de Winston Vallenilla, que estaba el presidente vivo, y Suses Vera. El presidente estaba físicamente con nosotros. Y el presidente estaba grave, y vamos a estar claros. En el fondo todos nosotros sabíamos que el presidente podría retirarse de la presidencia. En el mejor de los casos, porque nos dábamos cuenta que el presidente estaba mal. Y sin embargo, en el momento más duro del presidente, estas personas lo apoyaron, ¿no? Entonces ahora la prensa de farándula los está crucificando, un poco de cosas. Pero más allá de eso, estos artistas que están apoyando a Nicolás Maduro, que apoyaron a presidente Chávez y apoyan a Nicolás Maduro, ellos están trabajando por un sindicato, ellos están trabajando por el beneficio de la colectividad, para que los artistas tengan una vida digna, porque resulta que si no tienes un par de pelotas de playa en el pecho y un par de pelotas de playa en las nalgas, si eres mujer, para que te den el papelito de animadora o te pongan a protagonizar una novela donde te pagan todo el dinero del mundo para poder ahorrar y montar un negocito como hizo Kiara, sencillamente te queda vivir al día. Vivir al día y pasar los últimos años de tu vida, qué sé yo, haciendo pequeños trabajitos, viviendo de la pensión del Seguro Social, porque ni de derecho a una jubilación tienen. Porque resulta que una Ana Karina Manco se mete unos sueldos exorbitantes. Pero resulta que un actor, una actriz con un papel mucho más pequeño, no se mete esos sueldos exorbitantes. Y no tiene ningún tipo de derecho social. Que los derechos sociales de los artistas sí los está dando precisamente el gobierno bolivariano a través de la Fundación Casa del Artista. Ya está lista la primera fase del Centro de Atención Integral al Artista. Gracias al gobierno bolivariano, artistas, que no solamente los artistas son la farándula, porque también están los cultores, las cultoras, los artesanos, los pintores, los bailarines y bailarinas, los músicos. No, pero no solamente la farándula, son los artistas. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, creado por el gobierno bolivariano, ya muchos de ellos tienen una pensión y tienen una ayuda, y tenemos una Universidad de las Artes. Y este grupo de artistas que está apoyando al gobierno bolivariano no está peleando por mi beneficio o mi privilegio, sino por el bienestar del colectivo. Resulta que Roque Valero, Jorge Reyes, Winston Vallenilla, Suses Vera, Manuel Sosa, se están calando insultos por parte de unos colegas. Y ellos están luchando para que esos colegas que los están insultando tengan beneficios sociales. Para que vean ustedes la diferencia entre un grupo de artistas y otro. Así son, ¿no? Bueno, son las 11:27 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y ay, caramba, y mi chuletica con los temas. Ajá, lo tiene Rigo. A ver, Rigo, ¿qué tenemos por ahí? Espérense un momentico. Ay, vale, se cayó. Chévere fue. Bueno, nos vamos a la pausa con Dame pa' matarla y Cuidado con el Diablo. Sé que algo quieres decir. Tanta conmoción te tiene abrumado. Ya no tienes que reír. Otra vez, cuando de ti se hayan burlado. Porque callas al sentir. Sigue el camarón.

Venezuela. Nicolás, déjame, Nicolás. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Que alza la voz, somos caricia que dispara el aire, la mano que siembra la revolución. Oh. Somos camino de avance, historia vigente de lucha y amor. Soy de esta tierra que besa y combate. Somos el futuro, pa'lante, pa'lante. Y al que no le guste, que aguante, que aguante. Somos los que estamos con el comandante. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación larense El Pacto y este tema, pa'lante. Somos los que estamos con el comandante, al que no le guste, que aguante, nos dicen nuestros camaradas del Pacto. Mira, bien interesante, ¿no? Las cosas que publican en el Facebook, Sonia Vasconcelos coloca una foto que es bien importante, ¿no? Dice, Capriles ofrece trabajo al adulto mayor, Chávez les dio pensión. Ahí está el ejemplo de la diferencia entre socialismo y capitalismo explotador. Tenemos que en España, por ejemplo, aumentaron la edad para jubilarte y ahora te jubilas o empiezas a recibir pensión a partir de los 68 años. Es decir, una persona de la tercera edad trabajando para poder vivir. Porque una cosa es que tú tengas una pensión para tener una vida digna y que no me vengan con el cuento, que la tercera edad trabaje para sentirse útil. Está bien que la tercera edad trabaje para sentirse útil, pero no para sobrevivir. Es más, una de las cosas que ha tenido precisamente el gobierno bolivariano ha sido la dignificación de las personas de la tercera edad, no solamente a través de las pensiones, sino que aquellas personas de la tercera edad que han sufrido de cataratas, por ejemplo, han recuperado la visión a través de la Misión Milagro. También tenemos cómo las personas de la tercera edad se han ido involucrando también en el sistema educativo a través de las misiones. Es impresionante la cantidad de personas, de adultos mayores, que los que venían de los sectores más excluidos, que no sabían leer y escribir o que apenas tenían la primaria, pues ya te han sacado la primaria gracias a la Misión Robinson, sin han incorporado a la Misión Rivas y son bachilleres, gente, personas septuagenarias estudiando una carrera universitaria en la Misión Sucre. Eso hace sentir un adulto mayor útil. Eso le da vida al adulto mayor. Pero el decir le voy a dar empleo a la tercera edad y quitarle las pensiones, eso no es eso. Ahí está la diferencia entre el capitalismo explotador, porque recordemos que fue precisamente Capriles, presidente del Congreso, cuando a los trabajadores y a las trabajadoras nos quitaron las prestaciones en la década del 90. Eso no lo olvidemos. Y recordemos cómo eran las pensiones de los adultos mayores cuando Capriles era presidente del Congreso. Entonces ahí está. Chávez le dio pensión a los adultos mayores, mientras Capriles dice que los va a poner a trabajar. Ahí está la diferencia entre socialismo y capitalismo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Es Aura de San Juan. Hola, Aura, ¿cómo anda todo? Bueno, viendo que yo digo, independientemente de todo, que no hayan hecho desastre, vamos a poner un ejemplo, ellos no tenían por qué montarse en las instalaciones de los edificios, es una falta de respeto, ¿verdad? Pero si su candidato les enseña que se puede violar una embajada, cortarle el agua y quitarle la luz. Ajá. Entonces, otra cosa, ¿sabes qué? Hoy amanecieron arrechamente con un sabotaje en los hospitales. Ajá. Fui a llevar a mi hermana al Rosetti a hacerse su examen de sangre porque mañana le toca cita con el médico. Ajá. Bueno, entonces ahí, cuando llegamos al laboratorio a las 6 de la mañana, llegan y le dicen, no, que no, la mandaron para otro hospital. Después de ahí nos mandaron para otro hospital a hacerle los exámenes de laboratorio. Entonces, cuando estamos allá, nos dicen, no, vuélvanse para su hospital porque ellos tienen que trabajar. Cuando llegamos allá, ya a casi a las 9 de la mañana de haber ido a 3 hospitales, sí, estamos sacando la sangre. Y le pregunto allí, ¿por qué motivo? No, porque lo iban a arreglar el laboratorio. Como es un abuso, son personas con, por lo menos mi hermana ya le fallan mucho las piernas, ¿verdad? Claro. Y desde las 5 de la mañana que nos fuimos porque son muchos pacientes para el laboratorio. Entonces a la ministra de salud, oye, ¿qué está pasando? Es horrible. El saboteo, la verdad, que ha sido demasiado grande a partir de hoy, fue horrible. Y un poco de viejito, no puede ser eso, que se burlen así de los pacientes. En el hospital Rosetti, el oncológico, están abusando mucho con los pacientes, sobre todo a la hora de hacerle sus exámenes. Buenos días y un beso y un abrazo. Un beso grande, Aure. Sí, estos días se van a volver locos. Recordemos, bueno, este plan para generar un apagón nacional el día 10. Y bueno, fíjate que una de las cosas que señaló el candidato de la revolución, Nicolás Maduro, es que lo denunció ayer, que Armando Briquet es el enlace con los mercenarios para sabotear el sistema eléctrico. El presidente encargado de la República y candidato por las fuerzas revolucionarias para las elecciones del 14 de abril, Nicolás Maduro, denunció este domingo que Armando Briquet, jefe de campaña del comando antichavista, es el enlace con los mercenarios enviados por la derecha salvadoreña para desarrollar los planes de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional. Armando Briquet es el el enlace que puso Capriles con los mercenarios que ha mandado la derecha salvadoreña para sabotear el sistema eléctrico. Mercenarios para asesinar hombres y mujeres en Venezuela y que traen un plan para matarme a mí, alertó durante una multitudinaria concentración realizada anoche en el estado portuguesa. Afirmó Nicolás Maduro que Briquet es el asesor más cercano que ejecuta todas las órdenes y el amigo más íntimo que tiene Capriles para cuestiones políticas. Recordó que en su juventud, además de ser negociante y comerciante, perteneció a Acción Democrática y era tan corrupto que lo expulsaron de ADE, dime tú, para que a un ladrón lo expulsen de la cueva de Alibaba. Lo expulsaron del partido. Refirió Nicolás Maduro que el sábado, cuando anunció la presencia de mercenarios centroamericanos en el país, lo hizo para constatar si el candidato de la derecha estaba desprevenido, pero le informaron sus fuentes que él mismo está informado de esto y que colocó a Armando Briquet, por los lazos que lo unen con él, a dirigir este plan macabro de llenar de violencia el país. Maduro ratificó que ya las autoridades están tras la pista de los terroristas y reveló que se están moviendo armas por parte de estos grupos, por lo que hizo un llamado de alerta al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo voy a garantizar unas elecciones en paz, con resultados constitucionalmente aceptados por todos, y yo voy a garantizar una Venezuela de paz hacia el futuro. No va a haber nadie que perturbe la paz de este país, sentenció. Y bueno, regresamos al Facebook, donde Vladimir Juica cuelga la siguiente foto. Es una foto de una circular con el logo de la Gobernación de Miranda. Gobernación de Miranda, unida tiene vida. Esta circular dice lo siguiente: se le notifica a todos los empleados, colaboradores y personal de empresas que prestan servicio en la gobernación que el día de mañana no será día laborable para brindar apoyo al candidato del cambio, Enrique Capriles Radonsky. Deben asistir obligatoriamente, esto en negritas, a sus respectivos puntos de encuentro y firmar las listas de asistencia. Recuerda apoyarlo, es tu deber, evita ser amonestado. Y el amonestado con signos de exclamación. Bueno, parece que cuando hablan que de listas esto y lo otro, como dicen por ahí, cada ladrón juzga por su condición. Aquí tenemos una muestra de lo que aplica la Gobernación de Miranda. Y bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Ya les informamos que el presidente encargado de la República y candidato chavista a la presidencia de la República, Nicolás Maduro, ya inició su recorrido por el oriente del país. Ya está en el estado Monagas, está la gente con sus bigotes puestos, está montado pues en su camión y de verdad que en las calles no cabe ni un alfiler. Viste pues su camisa roja con su sombrero de paja. Es impresionante la cantidad de gente que se ve. Una vez que estaremos atentos, una vez que el candidato de las fuerzas chavistas, el candidato de la revolución, comience a hablar, pues Alba Ciudad 96.3 FM, pues se pegará, ¿no? Se conectará con sus declaraciones para llevárselas a ustedes a sus hogares. Mientras tanto, leemos mensajes que nos han llegado. Y nos dice lo siguiente, ya vaya, que bastante, Dios mío, pero qué cantidad de mensajes. A ver, ¿dónde nos dice? Está lo de Coromoto, aquí está. Nos dice, encerrando el saludo, Ministerio de Comercio Indepavis, poner ojo en los estacionamientos, duplicaron las tarifas reguladas por Gaceta. Así que ojo, nos dice Florencio Quiroz, camaradas, Capriles es tan falso que los médicos cubanos van a ser venezolanos si él no quiere a los cubanos. No, pero fíjate tú, hay alguien que no le ha dado la vuelta al discurso. Capriles, en este encuentro con los artistas antichavistas, él le agarró y empezó a darle las gracias a los médicos cubanos cuando él se dedicó a sacarlos a palo en lo que asumió la gobernación de Miranda. La primera vez se dedicó a desmantelar CDIs, ¿no? Y bueno, además de acosar la embajada de Cuba aquí en Caracas, pero fíjate, él lo que dijo, por lo menos así fue como lo tuiteó Ravel, Alberto Federico Ravel en su momento: a los cubanos que se quieran quedar, les daremos la nacionalidad. Es decir, que vas a sacar a los médicos cubanos de aquí. ¿Qué necesidad tiene darle la nacionalidad a los médicos cubanos, a los médicos y médicas cubanas? Y es algo extraño, porque le ofrece la nacionalidad venezolana a los médicos y médicas cubanas cuando ellos no votan este 14 de abril. Es raro, ¿verdad? Es raro. Nos dicen, cuando esa gente, Capriles, habla de reconciliación, me da escalofríos de pie a cabeza porque pienso en Uribe y sus fórmulas de la paz de las fosas comunes, ZAPE. Nos dicen, buenos días, amigos, seguimos en la misma del 2002, las mismitas actrices chillonas se copian de la gorra, usan la franela de la Vinotinto después de haber, y aquí se cae el mensaje. Nos dice Lucía, las encuestas nos favorecen, pero no debemos olvidar que para ganar tenemos que ir a votar todos. Nos dicen, buen día, Randolph, de pana, esta basura de Ladronsky le sale cana, qué candidato, un carajo, es un pobre loco, no sabe hablar, abogado, qué va, viva Chávez y Maduro. Nos dicen también, buenos días, amigos, esos enfermos están cada día más locos, ¿qué les parece? Mi hija compró un paquete de harina para 12 bolívares en el Central Madeirense, están provocando. Sí, señor, están provocando. Pero bueno, la guachafita se les acabará el 15 de abril. Ahora pues está todo el mundo centrado en la campaña, pero el 15 de abril, mano dura. Y no sé, bueno, es una apreciación personal, pero yo veo que Nicolás Maduro tiene la manito pesada. Tiene la manito pesada. Esperemos, de verdad, que les aplique mano dura ya a este poco de saboteadores y sinvergüenza. Nos dicen, buen día, el himno nacional cantado por esta fascista, habla de Kiara, estilo americano, qué basura, eso no puede ser. Y de paso, es medio raro. Nos dicen, camarada, a ese pana lo reto a que busque y lea el programa de Capriles para ver si va a conseguir, si lo va a conseguir. Es Horacio de la Vega. Bueno, eso tiene que ver con la llamada de Gerardo, ¿no? A ese señor le digo, yo vivo en una parte de Latillo y no puedo decir que soy chavista. ¿Dónde está la intolerancia? Porque un ser iba a Mérida a votar y, esto nos lo dice Carmen, Chávez, iba a votar por Chávez y todos decían, ojalá se matara en este autobús y no llegara, ¿no? Un vecino que iba a votar por Chávez iba a Mérida y le deseaban la muerte. Esa es la oposición que me rodea. Tuve que llorar a mi presidente escondida, lo dice Carmen. Parece que se les olvida que cuando falleció el padre Vives Suria, que quisieron organizar, hacerle una misa a los vecinos, le quisieron hacer una misa en Santa Fe, salieron los vecinos a insultar a los sacerdotes que estaban dando la misa, porque estaban dando una misa en honor a un cura comunista. Entonces va a venir Gerardo a hablar de intolerancia, no sé qué. ¿De dónde viene la intolerancia? ¿De dónde viene? Obviamente, sectores radicales del lado de intolerantes, no hablemos de radicales. Hay sectores intolerantes de parte y parte. Pero de verdad que la intolerancia opositora, me hubiera gustado que hablara Gerardo sobre estos carteles de que viva el cáncer, firmados por Jabu. Ya que está hablando de descalificaciones. ¿Qué es peor? La terminología majunche o decir que vive el cáncer e insultar de esa forma a todos los familiares, a todas las personas que se nos han muerto familiares por el cáncer, a todas las personas que tenemos un proyecto político y a todas las personas que padecen esa terrible enfermedad. ¿Qué es peor? ¿Majunche o vive el cáncer? Hagamos el concurso. A ver, también nos dicen por acá. Por favor, ¿saben ustedes si detuvieron al que asesinó en el Zulia a 5 chavistas que celebraban la victoria del 7 de octubre? Esto lo dicen desde Petares, sí, hasta donde yo sé si lo detuvieron. Lo dicen, sugerencia para el mitin del jueves, deben invitar a todos los artistas que están con Chávez desde el principio. Bueno, es que usualmente están a lo largo de todas las tarimas, presentándose en todas las tarimas, pero siempre los invitan, ¿eh? Sí, porque bueno, para este jueves es el cierre de campaña de Nicolás Maduro, el candidato chavista. Y Maduro llamó al pueblo a llenar 7 avenidas de Caracas en homenaje a Chávez. El candidato socialista Nicolás Maduro llamó al pueblo venezolano a repetir el próximo 11 de abril la masiva manifestación de cierre de campaña que el pasado 4 de octubre acompañó al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y selló el camino hacia la victoria obtenida en las elecciones presidenciales del 7 de octubre. El jueves en Caracas vamos a llenar las 7 avenidas de punta a punta para recordar aquel 4 de octubre con el comandante Chávez, dijo Maduro frente a una multitud en San Fernando de Apure, que le manifestó su

Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo de hoy, lunes 8 de abril. Agradeciendo, como siempre, el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Pedro Calzadilla, quien hace posible este programa. En el control técnico, Roberto Puche, y les narrará durante esta media hora Kenny Castillo. De inmediato, los titulares. Maduro visitó Los Llanos y fue recibido por grandes mareas rojas. Ya exposición biográfica del comandante eterno Hugo Chávez en la Biblioteca Nacional puede ser disfrutada. Toda esta semana, música por la patria en el Teatro Teresa Carreño. La izquierda española y diplomáticos rinden homenaje en Madrid a Hugo Chávez. Cultores, intelectuales y artistas con Maduro llaman a votar este 14 de abril. Pensiones y viviendas para artistas y cultores. Plaza Diego Ibarra, escenario para un canto al comandante eterno Hugo Chávez. Red de escritores socialistas ratifican su apoyo a Nicolás Maduro. Periodistas y comunicadores sociales realizaron acto en apoyo al candidato de la patria. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Marbella Trejo, coordinadora de diseño de la Biblioteca Nacional, y esto sobre la exposición Chávez Vive. Cultura al Día. El presidente de la República y candidato socialista para las elecciones del 14 de abril, Nicolás Maduro, recorrió Los Llanos venezolanos este domingo. El abanderado socialista participó en los actos políticos programados por el comando de campaña Hugo Chávez, trasladándose al estado Portuguesa, luego al estado Apure y también al estado Guárico, donde fue recibido por multitudinarias concentraciones en apoyo a la revolución bolivariana. ¡Ha valido la pena el sacrificio! ¡Ha valido la pena! Resistir años de infamia, de mentiras, de guerra sucia, de maldades, de ataques. Ha valido la pena, comandante invicto. Usted ha dejado patria y ha dejado un pueblo listo para seguir construyendo patria por 200 años más. ¡Que viva nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la historia gloriosa de los pueblos del llano! Los llaneros revolucionarios recibieron a Maduro con gritos y consignas como Chávez vive, la lucha sigue. Con Chávez y Maduro el pueblo está seguro. Y Chávez, te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Llenando y desbordando las calles de los diferentes estados llaneros. Cultura. A un mes de la desaparición física del comandante Hugo Chávez, se inauguró una exposición biográfica en la Biblioteca Nacional, ubicada en el Distrito Capital, Municipio Libertador, Parroquia Altagracia, al final de la Avenida Panteón, en la ciudad de Caracas. La misma fue conformada por una selección de 350 imágenes que recrean momentos de la vida del comandante eterno, empezando por su niñez, donde luego hace un recorrido por el personaje como líder de la Revolución Bolivariana. La política de Venezuela ingresó a la historia política cuando hizo la rebelión militar del 4F. Desde entonces, Chávez se convirtió en una figura definitiva, fundamental en la vida de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. O sea, ingresó a la historia e ingresó a la conciencia política y a los afectos de este pueblo. Yo digo que el 4 de febrero se hizo un pacto en entre un líder, una figura y un pueblo y un colectivo. Ese pacto pasó por etapas distintas, esa lealtad ha pasado por distintas etapas difíciles, menos difíciles, festivas, celebratorias, dramáticas, fracaso, adversidades, triunfo, tempestades, tarde soleada, todo, por todo pasó. Hasta ahora, hasta este 5 de marzo, ¿verdad?, en que Chávez desaparece físicamente. Esa lealtad de ese pueblo, donde ni uno ni otro se traicionaron, Chávez mantuvo siempre. Ustedes no saben lo difícil que es para una persona que está en la posición que estuvo Chávez, lo que significa soportar las presiones de los grupos económicos, de los intereses de los poderosos. Chávez sufrió todas las presiones, veladas, explícitas, las que se hicieron por vía de la fuerza, amenazas, de nada menos que los Estados Unidos. Sin embargo, él tenía claro que él llegó allí por y para los pobres, para los que menos tienen, los más desposeídos. Por todos, ¿no? Para todos, pero sobre todo para ellos. Eso. Las secciones de la muestra recorren por fotografías del MBR, Movimiento Militar fundado por Chávez. También se aprecian imágenes de la salida del comandante de la penitenciaría de Yare en 1994, donde estuvo preso luego de asumir su responsabilidad de la rebelión del 4F. De igual manera aparecen obras de sus últimos años siendo el primer mandatario presidencial llevando a cabo tan aclamada revolución socialista y bolivariana. 12:09 minutos. Cultura. La sala José Félix Ríos del Teatro Teresa Carreño desde este lunes 8 y hasta el sábado 13 a las 6 de la tarde ofrecerá por medio de la Compañía Nacional de Música, Música por la Patria. El evento se inauguró este viernes 5 de abril con Joropo por la Patria, donde se presentaron Panchito Prín y su conjunto, ofreciendo joropo central para los presentes. Asimismo, con un joropo llanero prosiguió Andrés Coromoto Martínez y para terminar con un joropo oriental cerró el gran concierto Ernesto da Silva, El Ciclón de Margarita. Mi nombre es Andrés Coromoto Martínez. Te invito para que vengan a presentar este bello espectáculo de música, joropo central con el joven Pancho Prín y su conjunto. Joropo llanero con el grupo de personas de Coromoto Martínez, con el arpa del maestro Rafael Ocini, el cual le vamos a interpretar pasajes y joropos muy bonitos como Linda Barina, que está en el Osa, Barranca, Arauca, y más en Venezuela hay un pajarín, un popurrí muy bonito y también tenemos joropo oriental, con el maestro Ernesto da Silva y el Ciclón de Margarita. Así que los espero aquí en la sala José Félix Rivas, que esto con el conmemorando al mes del fallecimiento de nuestro comandante, presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Gracias. La entrada es gratuita y tiene espacio para unas 200 personas que podrán deleitarse con la música tradicional venezolana, de la cual, dependiendo del día, mostrará conjuntos musicales y cantautores de nuestro país. Cultura al día. Destacadas figuras de la izquierda española, representantes diplomáticos de España, de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y así como organizaciones sindicales, rindieron hoy un homenaje al comandante líder de Venezuela, Hugo Chávez. El acto de homenaje celebrado en Madrid se convirtió también en una muestra de apoyo de la izquierda española a su heredero, Nicolás Maduro, ante las elecciones presidenciales venezolanas del próximo 14 de abril, en las que enfrenta al líder de la oposición, Enrique Capriles. Los asistentes querían inmortalizar con una fotografía el homenaje madrileño al líder de la Revolución Bolivariana. También abundaban las declaraciones sobre el legado de Hugo Chávez. Venezuela es una referencia importante y Hugo Chávez una experiencia valorada y aprendida. Que representa la Revolución Bolivariana en unos momentos en Europa en los que está en jaque el estado de bienestar. Comandante, estás con todos, estamos todos aquí para acompañarte siempre en la lucha por los más desfavorecidos. Dentro del teatro, el aforo era total. El tricolor venezolano se dejaba ver, escuchar y sentir, como se sintió la presencia del presidente venezolano Hugo Chávez. estamos reunidos como una gran familia para entre todos luchar para que el dolor que sentimos por la partida de nuestro querido y amado presidente se transforme en fuerza creadora para continuar su obra. Las personalidades políticas que asistieron al evento ratificaron su confianza en el triunfo de la Revolución Bolivariana el próximo 14 de abril. En nuestro corazón, hoy gritamos Maduro presidente. Por el hermano Maduro, que va a ganar las próximas elecciones en Venezuela de calle, por mucho que el señor Felipe González vaya a asesorar al ultraderechista Enrique Capriles en Caracas. Es solo uno de los actos que se va a celebrar en Europa en honor a Hugo Chávez, pues esta semana está previsto que en París le rindan honores al líder de la Revolución Bolivariana. El evento fue convocado por la Embajada de Venezuela en España, que le dio el lema homenaje al presidente Chávez y a la Revolución Bolivariana, y contó también con un programa musical y poético centrado en la cultura venezolana. En el acto actuaron la cantante venezolana Marisol Cordero, el trovador cubano Orlis Pineda y el cantautor español José María Alfaya. Son las 12:13 minutos. Cultura al día. Desde el Salón José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, este domingo un grupo de cultores, intelectuales, artistas, pintores y dramaturgos se reunieron para recordar el legado del comandante Hugo Chávez y reiterar su respaldo al candidato de la Revolución a la presidencia, Nicolás Maduro. En el acto denominado Foro Patriótico de la Cultura, que estuvo muy concurrido, se presentaron poetas, intérpretes de la música folclórica venezolana, cantantes de hip hop y hasta una banda de salsa que puso a bailar a los presentes. Lilia Vera también habló para ratificar el apoyo a Maduro mientras exhortó a los venezolanos a salir a votar este domingo 14 de abril. ¡Revolucionario! ¡Que viva Chávez, carajo! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria grande, la patria buena, la patria bonita! Déjenme contarles que yo tuve la oportunidad de escuchar al que te conté. No lo voy a nombrar, como dice nuestro Nicolás, porque nos pueden pavar. Esa nada ha dicho todo lo que se le ha ocurrido, pero lo más triste es que cuando él al final expresa lo que expresa, y que todos entendemos, porque él como que jura que aquí lo que hay son puros pendejos de este lado, y se mete con la mujer, porque al meterse con Cilia Flores, se está metiendo con todas las mujeres revolucionarias de este país. Y ver la demagogia campante ante ese discurso que dio. Yo tenía a mi lado un personaje que nosotros, y cuando digo nosotros, somos todas y todos los que tenemos ya. Me tengo que volver a conectar el cassette y decir, yo no puedo permitir hasta el último momento de mi vida que llegue a respirar en mi patria. Nunca permitiré. Siempre estaré en el lugar y en la trinchera donde siempre he estado. Pero no hay peor grosería que la que dice esa sociedad, como dice Ali primero. Destacó que en Venezuela, con la revolución, florece cada día la patria grande. Le vamos a dar el premio de la patria en la calle y en la patria soberana, con los votos para Nicolás Maduro. Te lo juramos, comandante Hugo Chávez, expresó Lilia. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, ratificó las declaraciones publicadas este fin de semana por el presidente encargado y candidato presidencial, Nicolás Maduro, sobre el Registro Nacional de los Artistas y Cultores, donde los mismos podrán obtener a través de ello la inscripción del Seguro Social, pensiones, así como también viviendas. Todo esto fue publicado en su programa La Bodega Cultural este lunes por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de la construcción al lado de la Casa del Artista, en un terreno maravilloso que tenemos allí, del Centro Social de Atención Integral para las y los artistas, cultores y cultoras, creadores y creadoras venezolanos de la patria. Allí va a ser el gran espacio, la gran casa, ¿verdad?, para todos y todas. Pero además, dentro del punto de cuenta que el presidente firmó ayer, y ese anuncio sí me lo dejó a mí para hacerlo ayer durante el acto que hicimos en la sala José Félix Rivas, el anuncio de 5.000 nuevas pensiones para artistas y cultores que están registrados en el registro socioeconómico, ¿verdad, Lizette? Además de eso, 2.000 viviendas especial para artistas y cultores, cultoras, escritores, creadores. Siempre, por supuesto, dentro de la articulación con la gran misión Vivienda Venezuela, así como las pensiones articuladas con la política de la gran misión en Amor Mayor y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Miles de viviendas serán destinadas a esos cultores y artistas que han rendido trabajo en el país y que también han sido parte de la construcción de la Revolución Bolivariana. El ministro del Poder Popular para la Cultura indicó que ya está a cargo de este oficio y que mantendrá al tanto a todos esos profesionales del arte sobre el mismo proyecto en los próximos días. Cultura. Este sábado, una vez más, la Plaza Diego Ibarra, espacio recuperado y rehabilitado por la Alcaldía de Caracas y el gobierno bolivariano para el disfrute del pueblo caraqueño, recibió en tarima a talentos nacionales e internacionales, convirtiéndose en un inigualable escenario para rendir un canto al comandante eterno Hugo Chávez. Desde las 5 de la tarde, con una plaza plena de caraqueñas y caraqueños que se acercaron a deleitarse con la electrizante música de Tiburcio, El Pacto, Dame Pomatala y Escape, reunidos bajo la organización de la Escuela de Formación Crea y Combate del Instituto Municipal para la Juventud de Caracas, arrancó este concierto que indudablemente hizo vibrar a todos los asistentes. Y los miles de cultores que hacemos arte en las calles gratuitamente, trabajando por la revolución, los miles de cultores que fueron reivindicados con la misión cultura, con toda esa movilidad de tarima y espacio público donde estamos invitados. Tenemos los ojos puestos en ustedes, por favor, que continúe esta bonita revolución. Resistencia y paciencia. Está claro que los cimientos del capitalismo de alguna manera u otra tienen que caer. Y no es de un día para otro. Es a través de generaciones, a través de información, de saber, de cultura. Y tarde o temprano tiene que caer. A través de ritmos para la juventud, géneros como el rap, el rock, el ska y la fusión de estilos musicales, las bandas Tiburcio, El Pacto, Dame Pa' Matala y Escape elevaron un llamado a votar a las elecciones presidenciales del 14 de abril. Además, invitaron a todos los venezolanos a la unidad, la batalla, la lucha y la victoria. 12, 20 minutos. Cultura al día. Más de 200 personas de la Red de Escritores y Escritoras Socialistas de Venezuela discutieron este sábado sobre las necesidades y planes para el desarrollo de la organización durante los próximos años y ratificaron su apoyo al candidato de la Revolución, Nicolás Maduro, de cara a los comicios presidenciales del 14 de abril. En el documento final del encuentro de escritores ratificaron su apoyo al candidato revolucionario Nicolás Maduro para darle continuidad a las ideas nacionalistas, socialistas y revolucionarias del comandante Hugo Chávez. La victoria del próximo 14 de abril será el encuentro del país como lo más hondo de sus sentimientos. Pretendemos fundar una sociedad sin parias. Todos los hombres y mujeres en Venezuela serán tomados en cuenta en la utopía concreta, socialista y revolucionaria que encarna Nicolás Maduro, reseña el documento de la organización. Cultura. En el Teatro Municipal de Caracas se llevó a cabo este sábado un encuentro de comunicadores sociales en apoyo al candidato Nicolás Maduro con miras a las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril. En este momento vamos a hacer un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI. ¡Burgueses proimperialistas! ¡No! ¡El himno nacional es un canto antiimperialista! ¡Es un canto de revolución! ¡Vamos a cantarlo con Hugo Chávez! ¡Vamos a cantarlo con el corazón! ¡Adelante! ¡Adelante, comandante! ¡Vamos a cantar con el pueblo! Qué bonita esta pancarta. Ahí dice Movimiento 4 de Febrero de la UDO. Un saludo a los estudiantes universitarios de la UDO, la UNEFA, la UBB. Pedagógico, histórico, heroico, pedagógico de Maturín. ¿Cuántos mártires jóvenes hay en esta tierra de los años 60, 70, 80? Miren qué bonito. Vamos a tomarla para que la vean. Recogen el pensamiento de Argimiro Gabaldón, la blanca. Camarógrafo. Ahí está, mire eso. Dice, somos la alegría y la vida en constante lucha, en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la vida! ¡Somos mayoría! ¡Somos alegría! ¡Monadas! ¡Otro beta vive por aquí! ¡Que viva el otro beta de Monadas! ¡Ya llegó a Oriente el otro beta! ¡Qué bueno! Vamos a construir la paz, jóvenes. ¡Los Carapaica! ¡La juventud! ¡A ustedes dedicamos nuestro amor y nuestro esfuerzo! Aquí está la juventud alborotada, las mujeres dignas, amadas, respetadas. Hoy es lunes 8 de febrero, la recta final, caballero, la recta final. ¡Lo que viene es bueno! ¡El domingo lo que viene es bueno! ¡10 millones de votos de amor, de pasión, de lealtad al pueblo! ¡Son 10! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son 10! ¡Vamos a levantar la ola! ¡Ya se acerca el día! ¡Ya se acerca la hora en que ustedes me van a hacer a mí, hijo de Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para proteger a esta juventud, para proteger a este pueblo. Dentro de una semana, ay papá, una semanita le queda. Burgués de pana, te queda una semana para que vaya para la nada. Que no entiende. Una ola, desde aquí, una ola, vamos, una ola de aquí al 14 de abril, que llega hasta el infinito allá, donde está la fuerza de la revolución, a la una, a las dos, a la ola, de la emoción, de la fuerza de la victoria, allá va la ola de un pueblo, qué emoción se siente. Estar aquí otra vez en el Juncal. Gobernadora, Diosdado, vengan aquí al lado. Todo lo que converso sale en verso. Gobernadora, Diosdado, vengan aquí al lado de Maduro, que garantiza el futuro porque es el hijo de Guaycaipuro. Aquí estamos. Vamos juntos. ¡Sigamos juntos! Miren la pasión de estas mujeres jóvenes. Miren, no han parado. ¡El Juncal! ¡El Juncal se quedó pequeño para la revolución bolivariana! 2 kilómetros llenos de pueblo, de pasión. ¡Hasta el Orinoco va el pueblo! Y todas sus calles. Cada calle, aquí, cada intersección es un acto. Está llena. Esta, aquella, allá la otra. Los vecinos, las vecinas, los saludo, que están aquí. Les doy un abrazo, un abrazo. Un abrazo verdadero a los vecinos de Maturín. A todo el pueblo de Monagas. Lo lleno con mi amor. En este momento, en este abrazo siento agradecimiento, porque ustedes jamás le fallaron a Chávez, siempre apoyaron al comandante Hugo Chávez en cada victoria. Venimos de victoria en victoria. Venimos, y esto tenemos que escucharlo bien, venimos de victoria en victoria. El 7 de octubre, el pueblo aprobó este plan de la patria y le dio una victoria gigantesca al comandante Chávez. Yo vengo a plantearle aquí en Maturín, al pueblo de Monagas, una meta. Ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Ustedes le dieron al comandante Chávez y al plan de la patria el 56% de los votos. Yo vengo a proponerle la meta Monagas del 60% de los votos como mínimo para el 14 de abril. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que nadie se quede en su casa. No hay excusa para no cumplir la patria. La otra gran victoria fue cuando ustedes, el 16 de diciembre, que nuestro comandante Chávez estaba en el postoperatorio, ustedes salieron como salimos todos, con la tristeza, con el dolor, con lágrimas, Fuimos el 16 de diciembre a votar, pero con lágrimas, con dolor y todo, Monagas eligió a esta gran mujer gobernadora de este estado. Patriota, libertario, rebelde, alegre. Dos victorias en fila, 7 de octubre, 16 de diciembre. Ustedes saben lo importante para un país poder prosperar, que tengamos de los 23 gobernadores, 20 gobernadores y gobernadoras bolivarianos. ¡Qué importante! Porque voy a poder gobernar con el pueblo. No voy a tener un gobernador traidor saboteando al pueblo, saboteando las misiones. ¿Ustedes han pensado eso? ¡Qué importante que aquí en Monagas ahora tengamos una gobernadora del pueblo! ¡Qué importante que en el Zulia tengamos Arias Cárdenas gobernador! ¡Qué importante que en Táchira esté el capitán Bielma Mora, joven del 4 de febrero! ¡Qué importante que en Carabobo esté gobernando Francisco Ameliás, patriota y revolucionario! ¡Qué importante que en el estado Nueva Esparta esté gobernando el general en jefe Mata Figueroa! ¡Que estén gobernando 20 estados del país! ¡Es la mayor garantía que este plan de la patria lo vamos a cumplir! ¡Que la revolución vamos a hacer un trabajo cada vez mejor! Y yo vengo aquí a llamarlos a ustedes a que me ayuden. Yo voy a ser presidente a partir del próximo domingo durante 6 años y yo voy a necesitar su apoyo. Ustedes saben que tenemos grandes retos contra el burocratismo, contra la corrupción, contra la indolencia de algunos funcionarios que se hacen la vista gorda con los problemas del pueblo. Bueno, yo he consultado al alto mando de la dirección política militar de la revolución y quiero hacer un anuncio que va a ser centro del trabajo de mi gobierno. Ustedes quieren saber, qué va a hacer Maduro cuando sea presidente. Aquí está. Este es el plan de la patria. Nosotros tenemos un plan, un proyecto, una constitución bolivariana. La burguesía tiene un programa oculto. No han querido sacar su programa verdadero. Y lo que hacen es puro atacar con odio al pueblo. ¿Ustedes quieren saber qué voy a hacer yo? Aquí está. Voy a trabajar con las grandes misiones y las misiones del comandante Chávez para seguir perfeccionándolas, protegiendo al pueblo, desarrollándolas. Yo soy la garantía de que las grandes misiones van a continuar, continúan. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo voy a gobernar yo? Ustedes saben cómo voy a gobernar, porque la primera pregunta que se tiene que hacer un hombre, o una mujer consciente es qué va a hacer este candidato si llega a la presidencia. Mi respuesta es muy clara y contundente. Esto es lo que voy a hacer, el plan de la patria. Continuar con el petróleo nacional en manos de la patria. Continuar con las grandes misiones y misiones. Continuar con la gran misión Vivienda Venezuela. Querido compañero Rafael Ramírez, ven aquí a nuestro lado también, hijo de Chávez, hombre consecuente, humilde, trabajador. Es un líder, líder del petróleo. Un micrófono. En primer lugar, ¿cuál es la meta nacional de la gran misión Vivienda Venezuela este año? ¿Y cuál es la meta de Monagas? Gracias, compañero Nicolás. Saludos revolucionarios a todo el pueblo de Monagas. Saludos revolucionarios a los trabajadores petroleros. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás! Compañero presidente, nosotros acá en el estado Monagas, con la gran misión Vivienda Venezuela, tenemos la meta para el estado de 12.800 viviendas. Se han construido hasta este momento 15.000 viviendas, pero debemos construir, y así se lo juramos al comandante Chávez, 89.000 viviendas en este estado. A nivel nacional, hemos construido en esa gran misión que nos ha dejado el presidente Chávez y que Nicolás Maduro continuará, 371.000 viviendas, y tenemos la meta este año de hacer 380.000 viviendas con el pueblo revolucionario, con la revolución socialista. Eso significa, es lo que yo le digo, pregúntense ustedes, cuando vean un candidato o una candidata, la primera pregunta es, ¿qué va a hacer? Yo voy a continuar construyendo las viviendas en la gran misión Vivienda para el Pueblo. El plan de la patria continúa. La segunda pregunta, ¿cómo lo va a hacer? Y aquí quiero hacer dos anuncios. ¿Cómo lo voy a hacer? En primer lugar, mi primer anuncio de ayer, que ratifico aquí en Maturín, yo voy a salir a gobernar con el equipo de gobierno en mi autobús a la calle, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Me voy a venir acá a Maturín y a Monagas una semana a ver los problemas del pueblo, a escuchar a la gente, a meterme en los barrios, en los campos petroleros. Es lo primero. En segundo lugar, y anuncio aquí, calientico, aquí en Maturín, luego de las consultas, debates, estudios, yo he tomado una decisión. Voy a lanzar una gran misión nueva, que será centro de mi gobierno. Así siento que debe ser mi compromiso con ustedes. Voy a lanzar la gran misión Eficiencia o Nada para perseguir la corrupción, el burocratismo, para acabar con lo mal hecho. gran misión, eficiencia o nada. Y yo llamo que esta gran misión sea la misión del pueblo. Yo necesito que ustedes sean mis inspectores, inspectoras, controladores sociales. Esta gran misión va a arrancar con dos planes o dos programas principales. El primero de ellos, las micromisiones, que van a ser un proyecto para enviar equipos calificados, cívico-militares, con alto nivel científico, para ir a recuperar las cosas que estén malas. Vamos a enviar una micromisión a cada hospital de la República hasta que los recuperemos todos y cada uno. Ya tengo listas las micromisiones que van a ir a Sidor, Benalum, Bausilum, todas las empresas básicas, junto a los trabajadores. Es el primer programa de la gran misión Eficiencia o Nada. El segundo programa, ya casi lo tengo listo. No voy a anunciar más hoy sobre eso, sobre ese programa, pero quiero que sepan que por orden del comandante Chávez, yo empecé como vicepresidente a organizar un cuerpo secreto especial para luchar contra la corrupción. Ya casi lo tengo listo. Van a salir a investigar, a buscar pruebas, a perseguir la corrupción donde esté. Yo voy a enfrentar la corrupción con mi vida misma si es necesaria. Aquí no va a haber intocables. Un cuerpo especial, secreto, para ir a investigar las denuncias del pueblo. ¿Dónde está la burguesía metiendo su cuchara, corrompiendo? ¿Están de acuerdo ustedes en ayudarme en la gran misión Eficiencia o Nada? Bueno, vamos, vamos con todo. Compatriotas, yo traigo un grupo de anuncios, de decisiones que he trabajado con los compañeros de gobierno y con la gobernadora. La logística está distribuyendo agua aquí. Vamos a traerle agua aquí al rama de la izquierda, que está más apretado, apretadito. ¿Yo o el acto? Dime yo. Aquí hay un conjunto de decisiones que se venían trabajando ya. Ustedes saben que el prófugo de la justicia, que era jefe del comando de campaña del burgués aquí, que saqueó las arcas de la gobernación, lo que hacía era sabotear la gestión de gobierno. Ahora tenemos a Yelitza. Es una gran ventaja tener a esta gobernadora Monagas. Ella me ha propuesto, un micrófono por favor a Yelitza. Ella me ha propuesto los siguientes proyectos. Y yo los he evaluado, los hemos evaluado y los hemos aprobado. Yo quiero saber su opinión. Primero, el grave problema del agua que hay en Monagas. Me han propuesto un nuevo acueducto para Maturín, la rehabilitación de la planta potabilizadora de Bajo Guarapiche y decretar la emergencia del agua para meternos de frente con las inversiones que hacen falta. Adelante, gobernadora. Sí, saludo, camarada, hermano de lucha. Hoy, candidato y próximo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En este mismo sitio, camaradas y compatriotas, aquí en la avenida Juncal, aquí estuvo el jefe supremo, el comandante eterno, el comandante del amor. Todavía sus calles y en este sitio no podemos percibir su amor, su aroma y su legado. Por eso hoy, camarada Nicolás, aquí está el pueblo de Chávez, el pueblo revolucionario que el 14 de abril definitivamente va a derrotar el majunchismo y las pretensiones de los que ayer quisieron robarnos la libertad, la democracia y el amor. Por eso, camaradas y compatriotas, aprovechamos hoy la presencia de Nicolás como presidente encargado y futuro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y haciendo honor a la memoria del comandante, porque nosotros sí tenemos un proyecto de patria escrito con puño y letra del comandante y siguiendo sus instrucciones dadas a cada uno de los camaradas y compatriotas, le hemos planteado que uno de los problemas más sentidos por nuestra comunidad es el problema de agua potable y el problema de agua servida. Problema que ayer fue utilizado por el traidor, por el fugitivo, para irse de la revolución. Y tenía este pueblo engañado que le había hecho unas inversiones y que estaba suministrando la mejor agua. Pues, camarada, hoy le decimos al país, así juegan ellos con la necesidad del pueblo. Pero gracias a Dios que aquí llegó la revolución y el camarada hermano Nicolás Maduro está aprobando unos recursos y decretando la emergencia para intervenir como debe intervenirse el problema de agua potable para nuestro pueblo y para nuestra gente. Y bueno, el agua servida también. Ministra, aquí está la almiranta, Carmen Meléndez. Ministra, por favor, saque mañana a primera hora el decreto de emergencia con el tema del agua para todo el estado Monaga. Vamos a decretar emergencia. Y apruebo aquí los recursos para la rehabilitación de la planta potabilizadora del Bajo Guarapiche. Y vamos hacia un nuevo acueducto de Maturín. Vamos. Aprobado. ¿Están de acuerdo? En segundo lugar, con el tema de la salud. En segundo lugar, en el marco de los planes de salud barrio adentro, del plan de la patria, quiero anunciar y que lo explique la gobernadora de manera clara y contundente. Me ha planteado el tema del hospital materno infantil. Aquí están pariendo 400 mujeres mensualmente. ¡Qué bueno! ¡Que para la patria! Como decía Ali Primera, ¡que para la patria, carajo! ¡Que para la patria! ¡Que vengan los hijos! las hijas, los nietos, las nietas. Bendita esta patria de Bolívar con nuestros hijos que serán dueños y señores de esta patria libre. Adelante, sí, gobernadora. Camarada, compatriota, hemos planteado también dentro del marco de lo que es el plan de la patria, la construcción de materno infantil para el Estado Monaga, para darle mayor atención a los nuevos hijos de la patria de Chávez y de la patria de Bolívar. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, ministra Eugenia Sader, usted tiene ya un proyecto. ¡Aprobado el proyecto de la materno infantil para este Estado libertario de Monagas! Tercer lugar. Vamos todos con la gran misión eficiencionada a vigilar que todo esto arranque. Y yo me voy a venir aquí una semana en los próximos meses, porque vamos a gobernar con el gabinete móvil en la calle, gabinete itinerante por cada estado. Pero no vamos a pasar en volandilla, no. Ya vamos para allá. Ese es un gran tema que voy a pedir el apoyo de ustedes. Vamos a tratarlo de una vez. Muy bien. El tema de la seguridad. Ustedes saben que el comandante Chávez levantó este país de la dependencia, del atraso, de la miseria, de la pobreza, que es la base donde crecieron los valores o antivalores del capitalismo que han generado la criminalidad, el narcotráfico, la violencia, los atracos, los secuestros. Bueno, ya nosotros hemos levantado esta patria y nos dirigimos a una meta en el 2019. Pobreza cero, miseria cero. Vamos hacia la igualdad en el socialismo con la educación, la cultura, la formación de los niños, el trabajo, la seguridad social, el pueblo en el poder, el pueblo empoderado, la prosperidad económica. Pero tenemos que abordar el tema de la inseguridad llamada así. Yo los llamo, compañeros. Jóvenes, levanten la mano los jóvenes menores de 30 años. Levanten otra vez la mano, 30. Bájenlo. Levanten la mano los jóvenes de 60. Hay bastante. Bueno, jóvenes, a ustedes me dirijo. Yo he dicho que quiero ser y voy a ser el presidente de una patria socialista y segura. Yo quiero ser el presidente de la seguridad y lograr junto a ustedes que cese la violencia, que cesen los atracos, que cese el sicariato, los secuestros. Por eso he fundado el Movimiento por la Paz y la Vida. Y le he dicho a la gobernadora que esta misma semana aquí en Maturín funde el Movimiento por la Paz y la Vida y los convoque a ustedes, jóvenes universitarios, el otro beta, a los movimientos deportivos, culturales, a las mujeres madres del barrio, para que juntos vayamos a la construcción de una patria segura. Yo sé que puedo lograrlo y además sé cómo hacerlo, además, porque yo soy un joven de 50, pero yo viví entre los barrios y vi cómo el capitalismo fue destruyendo a parte de la juventud. Yo vi esos jóvenes, ustedes, que gritaban seguridad. ¿Me han oído? ¿Están de acuerdo? ¿Se van a incorporar? Vamos a hacerlo juntos. Yo continúo con estas decisiones. Aquí me han propuesto la construcción de la variante norte San Esteban Bellavista del estado Monagas. El proyecto incluye un túnel en Yaguaracal y un viaducto de 25 kilómetros. Adelante, gobernadora. Sí, hermano. Tenemos un grave problema en lo que es el casco central de Maturín. Un tráfico a veces de verdad que la gente tiene demasiada queja. Y nosotros estamos proponiendo, igualmente, conjuntamente con el Ministerio de Transporte, para que se dé esta arteria vial que nos permita descongestionar a la ciudad de Maturín y garantizarle, pues, a quienes trafican a través de vehículos una mejor alternativa, una mejor solución. Me están pidiendo 50 millones de bolívares. Aprobado, pero que vaya esa construcción. Igualmente, le he dicho al ministro, presidente de PDVSA, me están proponiendo un plan de asfalto especial para Monagas y para arrancar 80 millones de bolívares. Aprobado, y encargo al ministro Rafael Ramírez y a la gobernadora que se cumpla este plan. Bueno, compatriota, bueno, ese tema, que es un tema específico de Cerro Azul, ustedes saben que estamos atendiéndolo. Ustedes saben las visitas permanentes de los ministros. Y ustedes, la clase obrera de ahí, continúe firme en su trabajo. Compañeros, hoy es 8 de abril, lunes 8 de abril. Hace 11 años, un día como hoy, igual era lunes. ¿Ustedes se acuerdan? La derecha llamó a una huelga general indefinida para paralizar al país, para que el presidente Chávez renunciara. 11 años se cumple hoy desde que ellos decretaron el golpe de Estado que se ejecutó el 11 de abril. La marcha de ayer. Lamentablemente, tengo que decir lamentablemente, porque el candidato burgués, caprichito, burguesito, ayer, yo lo dije, y creo que es así, porque vi unos videos.